Hilando voces. Reconstruyendo historias en las voces ocultas. Hilando voces. Saludos, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos los radioescuchas a nuestro programa el día de hoy, Hilando Voces, esperando reflexionar nuevamente en torno a nuestras amistades, a cómo nos acercamos a los desconocidos y terminamos siendo familia. Bienvenidos. Sí, los amigos fueron pocos, pero buenos. Bueno, yo eso creo que es un principio que toda persona sensata elige automáticamente, no soy ninguna excepción, o sea que frente a esa gente que llama amigo a cualquiera, tengo muchos amigos, en el momento de saber quiénes son esos muchos amigos, se descubre que no hay tantos. Es decir que desde niño yo preferí tener dos o tres compañeros con quienes me sentía en un nivel fraternal, como con plena confianza para lo bueno y para lo malo. Y luego los demás, bueno, eran los compañeros así de trabajo, de juego. Y eso se continuó durante la adolescencia. Tuve muy pocos y maravillosos amigos, algunos de los cuales siguen siendo mis amigos, incluso algunos han venido a Europa y están ahí. Julio Cortázar nos regala estas palabras pensando en sus amigos en el pasado. La amistad es una relación interpersonal de amor. Esa es la palabra clave, el amor. Este amor tiende al encuentro, a la confianza de compartir y al donarse, a donar mutuamente esa búsqueda de aceptación y de ser aceptado por encima de mi propio bien. O sea que el amigo se va convirtiendo realmente en una persona muy importante en nuestras vidas cuando realmente nosotros queremos el bien para esa persona por encima del nuestro. Es el alimento que cada persona necesita. Yo pienso que la amistad es lo que cada individuo necesita para ser mejor, porque no fuimos creados para ser personas solitarias. Fuimos creados para compartir, para convivir, para dar y para recibir. Entonces, para mí definitivamente es el tiempo quien puede realmente definir cuál es el verdadero amigo. Hace poco una amiga nos compartió un poema muy bello acerca de este sentimiento de la amistad, que me parece que sintetiza también pues lo que yo siento por mis amigas y por mis amigos. Benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio, con pasos suaves para no despertar nuestros dolores, no despertar nuestros fantasmas, no resucitar nuestros miedos. Benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza, hablando el idioma de la paz, para no asustar a nuestra alma. Benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño, nos miran con respeto y nos aceptan enteros, con nuestros errores e imperfecciones. Benditos sean los que, pudiendo ser cualquier cosa en nuestra vida, escogen ser generosidad. Benditos sean esos iluminados que nos llegan como un ángel, como una flor o pajarito, que dan alas a nuestros sueños y que, teniendo la libertad para irse, escogen quedarse a hacer nido. La mayoría de las veces llamamos a estas personas amigos. Edna Frigato. Yo considero que para una buena amistad debe haber mucha autenticidad. Debe ser una persona que se presenta como es, que el tiempo realmente va mostrando sus características, sus valores, sus emociones, sus debilidades y también sus fuertes. Y la otra persona debe ser receptiva, debe tener aceptación, debe ser dinámica y debe ser dócil y sencilla para entender que lo que tú conociste al principio con tus expectativas o con lo que pensabas de esa persona, hoy aún conociéndola ya como es, sigue siendo parte de tu vida. Eso es la característica principal para mí. Quiero ser auténtica para mis amigas y quiero que mis amigas sean auténticas para mí. Si cada vez que uno se encuentra con una persona y se hace amigo de ella, uno siente que su vida se potenció, ¿no? Porque uno y uno no son dos, como decía Chesterton. Uno y uno son mil veces uno. Si dos personas cuando se alían pueden hacer muchas más cosas que las que haría una sola, ¿cómo será una comunidad unida, aliada, dejando florecer sus potencialidades? Mientras que es la manera, como se ha interpretado nuestro país, desafortunadamente, nos deja solos y la política casi siempre se empeña en enemistarnos. En que medio país tiene que odiar al otro medio y que el otro es un enemigo absoluto y un demonio absoluto con el que no se puede hablar siquiera, y hasta en el seno de las propias familias ya, si llegan a tener posiciones encontradas, ya no se pueden volver a hablar. Y esa política que fracciona y esa política que divide y que nos hace enemigos ha sido la que ha postrado a Colombia, un país tan lleno de riquezas y de potencialidades, y no nos ha permitido crear la mínima convivencia que nos ayude a construir todo lo que podríamos. Como dijo una chica en el programa anterior, no el tiempo que te sobra, sino hacer tiempo para esa amistad, para conocerla realmente, y aun cuando le conozcas, seguir queriendo estar con esa persona, aunque no llene todas tus expectativas. Ahí es donde realmente ese amigo se convierte ya como un familiar. Ahí se convierte en parte de tu familia, porque si todos sabemos, la familia es aquella que genealógicamente tiene nuestra misma sangre, ¿sí? Pero aquí en este concepto de cómo consideramos a un amigo ya familia es porque lo consideramos parte de nuestra vida. Y en las familias hay muchas discrepancias, muchas diferencias. Sin embargo, esa persona sigue estando ahí, ese familiar sigue estando ahí, porque por mucho que tú quisieras, no puedes deshacerte de ese familiar, seguirá siendo parte de tu vida, ¿no? Eso es lo que se vuelve un amigo, parte de tu ADN, parte de tu familia, que aunque no es parte de tu sangre, lo consideras como una persona que ya no puedes salir de él. Crecí en una época en el colegio, en la década del 1990, en el que se nos presentaba la amistad como un valor, como una necesidad en medio de la sociedad que estaba viviendo convulsamente épocas de violencia, unas épocas en las que se estaba prefigurando un cambio en el país a través de la Constitución Política de 1991. En aquella época recuerdo mucho las clases inculcándonos ser responsables con las otras personas, compartir con ellas, y ese lema eterno de amigos en las buenas y en las malas. Se me ha dificultado nombrar a los amigos, incluso la palabra, al haberme sido tan inculcada en mis jornadas de colegio, terminó por parecerme sospechosa. Es decir, éramos muy gratuitos con los amigos, amigos, los mejores amigos, solo dos jovencitos que se habían conocido hace solo un par de meses y se juraban amor eterno y quedaba todo dicho en el aire. Las traiciones, las pasiones nos hacían separarnos de las personas y aquellas dos compañeritas que se sentaban juntas una al lado de la otra en la silla en el salón terminaron por nunca más volverse a hablar tras un pequeño incidente que ocurría. Así que es muy sensible hablar de la amistad y acaso sea esta oportunidad para saludar a mis compañeros y amigos que intermitentemente nos vemos, que nos mandamos mensajes cortos a veces o nos saludamos en la calle cuando nos vemos y en otras ocasiones son largos los días que se extienden hasta la noche. Creo en la amistad entre amigas, creo en esa sororidad, en ese poder de encontrarse, de acompañarse en esta existencia. Lo he sentido muy cerca durante toda mi vida y la potencia que tiene el amor de una amiga. Cuando es necesario estar cerca, se está cerca y también cuando es necesario darse los espacios, pero sabemos que siempre, aunque estemos en lugares distintos, aunque nuestros destinos hayan pues como recorrido caminos diferentes, podemos contar la una con la otra. Eso he sentido con mis amigas, que afortunadamente tengo en esta existencia y que hemos podido hacer pues como un lazo, incluso que va más allá de la amistad, podría decir, porque es como la lucha, ¿cierto?, ancestral de las mujeres por tejer redes de cambio, de esperanza. Eso siento mucho en el caso pues de la amistad con mis amigas que reitero tengo en todas partes. Un saludo para todas, las quiero, un abrazo. Y a mis amigos, que también tengo amigos con los cuales pues me he encontrado en espacios laborales y hemos podido tejer pues como una complicidad y una amistad en el tiempo, y que cuando nos encontramos también tenemos esa posibilidad de desahogarnos, de acompañarnos, y que sé que puedo contar con ellos, ¿cierto? Y es interesante esa amistad pues como entre hombres y mujeres, porque son también visiones distintas del mundo en muchos sentidos, y encontrarse pues como con un amigo es esa posibilidad de tener una perspectiva diferente de la vida que ayuda pues como a enriquecer la mirada propia. Me gusta mucho también compartir con mis amigos y los quiero mucho también y les agradezco la complicidad, el cariño y que estén presentes cuando es necesario, pues siempre que ha sido necesario. Es una experiencia que yo quisiera también compartir en este momento con ustedes, pasando a esa experiencia que yo he tenido con una amiga que nos conocimos hace 27 años y hoy la considero como mi número uno en mi relación interpersonal, mi amiga del alma. Nos conocimos y era auténtica, optimista y chistosa, me hacía reír, me hacía llorar con sus profundidades y emociones, y se fue creando una relación de amistad tan hermosa y tan amable que hoy puedo decir, ya no es mi mejor amiga, es parte de mí, es parte de mi familia. Crecimos en Nueva York, nos conocimos en Nueva York, crecimos juntas, parrandeando y loqueando juntas en la vida de los colombianos en ese estado. Sin embargo, nos fuimos conociendo y el mundo nos fue llevando por caminos diferentes. Tuvimos nuestros hijos y conocimos y tuvimos esas creencias en nuestra vida espiritual. Ella se volvió evangélica y yo me volví y yo conocí más de mi religión católica. Sin embargo, nos encontrábamos y yo quería que ella se viniera para los católicos y ella quería que yo me fuera para los evangélicos. Sin embargo, eso no nos separó. Yo crecí en mi religión y me hice madura espiritualmente. Ella creció en la suya y se hizo madura espiritualmente. Y nos seguimos aceptando con nuestras diferencias o nuestras creencias diferentes, pero sin embargo nunca dejamos de ser las mejores amigas y cada que yo la necesito, porque es una buena estilista, cada que yo la necesito sé que me puede hacer un buen maquillaje, un buen peinado, sé que no me va a cobrar un peso a cambio ni nunca le ofrezco, porque es mi hermana del alma, es mi amiga, mi confidente en las buenas y en las malas. Así que nada nos debe separar a una buena amistad, a una verdadera amistad. Uno de los momentos en los cuales la amistad se ha hecho más visible y necesaria por pensar en un momento crucial y cercano ha sido este tiempo de la pandemia, en la cual muchos y muchas de nuestras amigas y amigos o perdieron el trabajo o cayeron en depresión. Una misma se sintió agobiada por el encierro, entonces fue necesario como activar esos lazos de amistad, acompañarse así fuera a través del teléfono, de la pantalla, particularmente con mi grupo de amigas, con un grupo de amigas cercanas, nos encontrábamos cada noche a hacer ejercicio, a ejercitarnos, pero era más lo que hablábamos, pues como la catarsis que hacíamos de nuestros días, de cómo nos sentíamos en este tiempo, y creo que eso fue fundamental para no abatirnos por todo lo que estaba pasando. Creo que ese no es el único ejemplo y que muchas personas se acompañaron de sus amigos y amigas, muchos vi pues como acompañando proyectos de emprendimiento o personas que estaban en dificultades pues económicas, pero normalmente había un lazo de amistad que sobresalía para apoyarnos entre sí, y creo que ahí la amistad se hizo fundamental para sobrepasar esos meses tan complicados. En esta oportunidad quiero compartirles un poema corto del cubano José Martí. Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca. En la voz poética de Martí se habla en una actitud enunciativa, refiriéndose a la amistad como un motivo lírico y a como una rosa blanca, como un objeto lírico que se cultiva para que es leal, para aquel que es franco, para aquel que es sincero, para aquel amigo que tiene gran importancia en nuestras vidas, para aquellas personas que nos aportan, que nos brindan con sus comportamientos, con su voz, con su actitud, con su tiempo día a día, fortaleza, amor, amistad, nos brinda seguridad y hacen lo necesario y lo que sea posible para que nos sintamos acompañados en esta vida que a veces nos golpea. Bueno, y ese dicho que dice es mejor tener amigos que plata, a mí me parece muy acertado. Considero que No tanto por el sentido utilitarista que pueda tener este dicho, sino porque uno con los amigos es más feliz, se le hace más agradable la vida. En mi caso, cuando nos pasamos, mi pareja y yo de Medellín a San Roque, pues yo dejaba también, además de otras cosas, de mi familia, de mis padres, de mis hermanos y del lugar donde vivía, pues dejábamos pues el grupo de amigos y de amigas, y eso era muy importante para nosotros porque era también esos vínculos que le hacían a uno, ¿cierto?, más agradable la vida y hacer pues como cada tanto estos encuentros que nos ponían muy felices y que eran necesarios, ¿cierto?, como emocionalmente. Pero cuando llegué a San Roque, afortunadamente encontré un grupo de amigas, de compañeras, un apoyo muy importante y de amigos también muy valioso, de los cuales he aprendido muchísimo y de los cuales pues me han brindado mucho amor. Yo he sentido ese amor y también he tratado pues como de brindar todo lo que soy pues para ellos y de brindarles el apoyo cuando ha sido necesario. Les agradezco mucho pues a mis amigos y amigas de San Roque por ese apoyo incondicional, a pesar de que no llevamos tanto tiempo en conocernos. Yo pienso que también pensando como en el misticismo de la vida, como que éramos como o destinados a que nos encontráramos o ya nos conocíamos en otra dimensión o en otra existencia, acá pensando en lo místico. También un abrazo muy fuerte para ellos, que los quiero y las quiero. Sin embargo, una cosa es nombrar la amistad y otra cosa vivirla. ¿Coincido acaso con Cortázar en torno a las pocas amistades? Es seguro que nos acompañamos con los demás. Soportamos la vida con personas que no conocemos a profundidad, pero con quienes sentimos una atracción y unos mínimos comunes que hacen que podamos compartir con ellos. Sin embargo, en la intimidad, sin embargo, a través del tiempo, solo algunos nombres, algunos rostros perduran y es como si nunca se hubieran borrado cuando nos volvemos a ver. ¿Y acaso dejemos inconclusa una charla en algún momento de un jueves en el mes de febrero y cuando nos encontramos en mayo con esa persona, luego de dejarla de haber visto, seguimos contándonos ese mismo chisme o ese mismo chiste y volvemos a reír sobre las huellas de lo que hemos construido a través del tiempo? Es Borges, también el poeta, quien habla acerca de la insistencia de la amistad. Dice que los amigos pueden dejarse de ver quizá meses o años y cuando vuelven a encontrarse es como si nada hubiera ocurrido. Es que la amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. Una de las cosas... El amor no, el amor está lleno de ansiedades, de dudas, un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, digamos, 3 o 4 veces al año, y a otros ya no los veo porque ya se han muerto, ya. Por ejemplo, te veo Casares, nos veremos quizá 4 o 5 veces al año y somos íntimos amigos. Peirú, quizá uno de mis mejores amigos, bueno, se casó y se olvidó decirme que se había casado. Porque como hablamos de temas generales, y era muy tímido también, le pasé... No, que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. Cuando... El amor no, el amor, bueno, si no es una confidencia, uno ya lo siente como una traición. Las confesiones con los amigos a veces son inesperadas. Nos dicen secretos sin revelar que es algo fundamental. Hey, ¿qué son los amigos para vos? ¿Qué es la amistad para vos? ¿Amistad? Pues depende, compartir momentos de soledad. ¿Cómo le explico? Compañerismo. Preocupándome por mi compañero. Pues supongo que debe ser algo así, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué opinas sobre mi concepto? Muy bien, lo de acompañar la soledad, excelente. Me parece que los amigos permiten eso. Como que, bueno, no vamos a hablar mierda y podemos estar acá. Eso, al menos algo. Distraernos en algo. Ajá. ¿Sí me entiende? Cambiar el enfoque de la soledad con una amistad, con un amigo. Cambiar la latitud. Sirve mucho. Muchas gracias. Bueno, Juli, bien. En efecto, podemos acompañar nuestra soledad con alguien. En ocasiones creemos que necesitamos estar solos. Esperamos ocultar nuestra emoción, nuestra tristeza o incluso esa satisfacción de haber logrado una meta que nos habíamos propuesto. Pero ahí están los amigos que pueden estar en el silencio, que pueden incluso leer entre líneas lo que está pasando con nuestro interior. Y tener a alguien en que apoyarnos siempre va a ser fundamental, alguien que nos escuche, alguien que nos respalde, alguien que nos aporte a nuestro crecimiento personal. Sin embargo, dentro del mismo poema se refiere a aquellas personas que nos arrancan el corazón, aquellas personas que nos hacen daño o que intentan ser desleales con nosotros. El poeta afirma que para aquellas personas también se debe cultivar una rosa blanca, lo que es una invitación para que aquellas personas que nos traicionan, que nos golpean emocionalmente, que nos afectan con sus formas de ser, también debemos retribuirle en cierto modo algo positivo, demostrarles que desde nuestros corazones, desde lo que nosotros somos y de la forma en que hemos percibido y tratar de entender el mundo, no guardamos rencores en nuestras vidas, que tenemos esa capacidad de hacer siempre el bien sin importar la retribución positiva o negativa que vengan de los otros. Creo que he sido muy parco con mis emociones y con mis sentimientos, explorarlos ante el mundo y los demás. Trato de hacerlo a través de creaciones que hago con mis propias manos o ideas que desarrollo junto con los demás. Sin embargo, he sido muy parco. Creo que esa desconfianza mía en torno a la idea de la amistad como la capacidad de conocer a desconocidos que adentramos en nuestro corazón habla precisamente de la importancia que le doy también a los otros. Ser aceptado, actuar como bien me parezca y contar la experiencia de mi vida. La experiencia de tener amigos es la posibilidad de tener la certeza de ser el protagonista de nuestros días, porque con ellos es que hablamos en primera persona y decimos, yo he vivido, yo he sentido y yo he soñado. Y en muchas de las ocasiones ese sentir, ese soñar y ese vivir se hace colectivamente con los otros, con la capacidad de crear de la nada los encuentros maravillosos que quizás están signados por los cielos, que quizás están signados por la sangre y que son encuentros mágicos y desconocidos. ¿Qué es lo que puede hacer que dos personas desconocidas se transformen en un amigo? Agradecemos a todas las voces que han participado el día de hoy con sus recuerdos, con sus anécdotas, con los amigos que nos acompañan a través del tiempo. A veces creemos olvidarlos o creemos estar solos. Sin embargo, sin saberlo, estamos acompañados con los demás, con sus recuerdos y seguramente alguien piensa en nosotros. Hasta pronto. Los dejamos con este cuento de Samara, quien ya completa 20 cuentos en nuestro programa durante todo este año. Agradecemos su creatividad. Hola, soy Samara Ramírez y desde Hilando Voces contaré el siguiente cuento. El castillo embrujado. Había una vez una familia muy feliz. Una niña era su hija que se llamaba Luciana y como sus padres eran reyes, ella claro que era princesa. Pero ella era muy mimada. «Oigan, quiero un teléfono ya», decía la niña. «Lo lamentamos, hija, pero eres muy pequeña», decían los padres. Ella todo lo que veía y le gustaba lo pedía. Y si le decían que no porque era de grandes, ella se enojaba mucho. Unos años después, ya Luciana no era una niña pequeña. Ella ya tenía 30 años, o sea, una adulta. Y ya los padres se habían jubilado. Y claro que ella ya era la reina, pero resulta que el castillo estaba embrujado. Ella veía muchos fantasmas de toda su familia muerta. Ella estaba tan asustada que se desmayó. Cuando despertó, se vio a sí misma muerta en el piso. Ella se vio en el espejo y no se veía nada. Y se iba a acostar en la cama y resulta que la traspasó. Ella, a unas pocas horas después, se dio cuenta de que se había vuelto un fantasma. Ella estaba devastada y nadie se va al castillo porque aquel que va nunca vuelve. Y las voces. Reconstruyendo historias en las voces ocultas. Hilando voces.